oh mortales, venid y cantad, oh mortales de gracia eterna, cantad, cantad. De la fuente de amor eterno tomad, una fuente que al mundo inundará. Es la única realidad en el cielo, ha vencido, ha triunfado. Es la única realidad en la tierra, ha vencido, ha triunfado. Es la única realidad en el cielo, ha vencido, ha triunfado.